todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles, El Bolsón. Puesto A, Feria Regional. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Enrique Blanco. Por más que, como ya dije, mi tía me diga Carlitos, y estoy perdido porque me lo va a seguir diciendo. Su hijo se llama Carlos, tiene más de 50 y le dice Carlitos, así que estoy en el horno. Esto es Radio Goga, FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina, el planeta Tierra, el sistema solar. Los teléfonos de la radio para comunicarse con el programa: 4455-800, 4455-999. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Otra semana más y llegamos a otra función de guitarristas. Hoy tenemos varios por si acaso. Para los que no hayan seguido el programa desde el principio, los por si acaso eran unos temitas que yo traía al final, para el final del programa, por si acaso me quedaba sin labia, sin data, sin nada que decir o con poca música. Y se suponía que los ponía. Pero bueno, estos temas nunca eran puestos. ¿Por qué? Porque al final me sobraba labia, me sobraba data y me sobraba música. Los por si acaso dejaron de existir y bueno, me quedaban algunos pendientes. Más temas que traigo para el programa que por cuestiones de relato musical, por así decirlo, se van corriendo en el momento de hacer el mismo programa, ¿no? Porque por ahí se alarga la charla y queda para terminar un tema que a mí tanto no me convence para que cierre el show como para que esté en otro lugar. Entonces se van moviendo para abajo y así van quedando afuera. No por calidad musical, es una cuestión de relato, como acabo de decir. Como escritor de cuentos sé que uno empieza a escribir algo con una idea y tiene que dejar que fluya. Lo mismo pasa con este programa y con la música que programo. Me lo imagino de una manera, sale de otra, llega de otra manera acá a la radio y siempre termina saliendo de otra manera. Así que bueno, hoy con mucha luz, sí, con mucha luz en el estudio, con mucha luz en la cámara de operaciones, gracias a la gente de Electro Bolsón, ahí en San Martín 3250. Un saludo para ellos, Francisco, Roberto, Pablo y Daniel. Bueno, ya he tenido, a ver, tengo oyente certificado en Francia, en Brasil, en Chile, obviamente en Capital Federal. Ahora tengo otra certificación para Francisco, que me dijo que no solo escucha el programa, sino que además lo baja. Así que es el primer coleccionista, según yo entendí, de guitarristas. Sé que otra gente se los baja, pero no me lo ha declarado. Así que el primero certificado de Francisco, de Electro Bolsón. Muchas gracias por el canje, digamos, publicitario, que ahora nos permite estar tan iluminados. Así que bueno, vamos a empezar con la música. Ya expliqué lo de los por si acaso, estos temas que iban quedando abandonados por una cuestión o por otra, que ahora van a volver. No son tantos, porque al final armé un listado de por si acaso, y cuando se empezó a armar el programa, el relato musical del programa, varios por si acaso quedaron para otro programa futuro de por si acaso. Así que vamos a empezar con Lee Ranaldo, para los fanáticos de Sonic Youth. Igual no, no viene con Sonic Youth, sino con un tema de su disco solista, del último disco solista que sacó. No desesperen, Sonic Youth también va a llegar acá al programa. Así que arranquemos con el señor, ¿cómo estoy hoy? Lee Ranaldo, Off the Wall, el tema de su último disco solista. Ahí vamos, señor operador. Bueno, Lee Ranaldo, Off the Wall, uno de los dos guitarristas de Sonic Youth, el otro era Thurston Moore. Me imagino que ahí el señor Brigato debe estar buscando algo para subir, ya que Sonic Youth es una de las bandas que pidió escuchar acá en el programa. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir del señor Ranaldo? Qué nombre extraño, ¿no? Parece uruguayo, pero al revés, como Washington Fernández, Lee Ranaldo. Bueno, es cantante, guitarrista, escritor, poeta, productor de discos y artista visual. Su esposa también es artista, más allá de la música, digamos, ¿no? Un momento, vamos a volver para atrás, cortar la cortina y arranquemos de vuelta. Larga la cortina. Ahora sí, porque empecé mal. Tengo un cartel enorme acá que dice no olvidar Fe de Ratas y que hice me olvidé del cartel. Vamos con la Fe de Ratas, que hacía rato que no tenía una. Bueno, ¿cuál era la Fe de Ratas? Que la semana pasada, hablando de estos guitarristas que tocan con tipos grosos y no son grosos ellos, me equivoqué casi doblemente con Reeves Gabrels, el guitarrista de David Bowie. Primero porque no hace 30 años que toca con Bowie, en realidad colaboró con él 13 años seguidos y después esporádicamente a partir del año 2000. Y por otro lado, produjo dos o tres de los discos de Bowie, coprodujo dos o tres de los discos de Bowie, así que, digamos, se volvió un grosso él también y ahora está tocando con The Cure, por ejemplo, en vivo. Esa es una de las fe de ratas. La otra fe de ratas, más que equivocación, fue olvido. La semana pasada hablamos de The Cult y me olvidé de decir aquella frase que hacía un tiempo decía y dejé de decir. Tuve la suerte de verlos en vivo en el año 2000 en el Estadio de Obras Sanitarias en Capital Federal. La verdad que uno de los mejores recitales que vi en obras. La suma de... A ver, para que un recital sea de lo mejor, tienen que pasar varias cosas. En obras vi a Living Color también, una banda tremenda en vivo, pero el día que yo fui el sonido fue una bola... bastante indescifrable, entonces no terminó siendo el mejor de los recitales en todos los aspectos. En cambio sí fue así con The Cult y, por ejemplo, Black Sabbath en el año 92, que eso ya lo había dicho. Bueno, el recital de The Cult fue buenísimo, arrasador. Los tipos estaban volviendo de la separación del año 96. En la batería estaba Matt Sorum, una masa la banda, y me sucedieron dos cosas curiosas que vale la pena, o tres que valen la pena ser contadas. Una es que fui sin entrada, pero espero que mi amigo Gastón Acevedo, ex compañero en Radio Cine, esté escuchando. Fuimos varios, una docena de personas, con Gastón, que en Buenos Aires era algo así como el hombre contacto. En realidad no éramos dos, éramos 10, y en la entrada del estadio nos encontramos con un compañero de trabajo de Gastón y su novia, que salían de la boletería diciendo: no hay más entradas. Gastón dijo: esperen un minutito. Habló con una persona, lo vimos cuchichear allá en la distancia, vino y dijo: ustedes 7 vengan conmigo, ustedes 5 vayan por allá. Y nos encontramos los 12 adentro, sin pagar entrada, era el hombre contacto. Yo no sé cómo lo hacía, pero bueno, no fue la única vez que entré gratis a obras gracias a Gastón y disfruté del recital de Cal. La otra cuestión era que había unos amigos en la platea gritándome y jamás los escuché. Y la tercera cuestión... una cuestión, digamos, a ver, una avanzada de lo que hoy me preocupa, que es dónde está nuestro rock nacional, si el Adlatler de esta música es Pity Álvarez. Fue que me encontré con un muchacho que trabajaba a la vuelta de mi casa y que cobraba el pago fácil, ¿no? Me lo encontré ahí en el piso antes que empezara el recital de Cult. Al día siguiente, cuando fui a pagar las cuentas, le dije: qué bueno el recital de The Cult. Y él me dijo: no sé, no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? No, me fui antes que empezara. Yo fui a ver a la banda Soporte. La banda Soporte, dije yo. ¿Y quién era? La Mancha de Rolando. Entonces, acá no hay una cuestión de banda extranjera y de minimizar las bandas nacionales o algo por el estilo. Ustedes me conocen, saben que acá paso música nacional y que me encanta. Pero, bueno, La Mancha de Rolando, igual, volviendo a Pity Álvarez, hoy se me antoja Borges frente a lo que escribía, ¿cómo se llama? Chiche Hellblum en Gente en la época de la dictadura. Porque, bueno, no sé, por el estado de las cosas. Pero quiero decir, el muchacho, no sé si pagó la entrada, pero fue a ver a La Mancha de Rolando tocar tres temas antes de The Cult y se fue. Nada, curiosidades, y ahora sí vamos a seguir con el programa. Voy a volver al señor Rinaldo. Me cuesta bastante nombrarlo, este muchacho. Bueno, guitarras que usa. Fender Jazzmaster. La semana pasada la nombramos con Television, ¿no? Esta guitarra que usaban los guitarristas de la música surfer, como se le dice, y que fue introducida por Tom Verlaine en el mundo del rock. La Fender Telecaster y la Gibson Les Paul. Bueno, en el año 2004 la Rolling Stone, en su listado de los 100 mejores o los 100 guitarristas más influyentes del rock, los nombró a Thurston Moore y a Lee Ranaldo, me salió, 34 y 35 Greatest Guitarists of All Time, o sea, de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Bueno, como dije, es poeta, ha publicado varios libros de poesía. En sus libros aparecen fotos de Lea Singer, su esposa, que es fotógrafa. Bueno, también ha presentado instalaciones visuales, ¿no? Esta forma de arte que yo mucho no entiendo, pero que mezclan partes visuales con sonido, ¿no? Hay que seguir como un recorrido. Espero no estar metiendo la pata. Por ahí la gente de Radio Van Gogh, si está ahí escuchando, me puede dar una mano. Bueno, trabaja sonidos e imágenes. Y bueno, ha expuesto en museos de París, de Toronto, en Toronto, en Nueva York, en Londres, en Sydney, en Los Ángeles y en Viena, Austria. Así que mucha actividad fuera del trabajo guitarrístico, ¿no? Bueno, usa guitarras Gibson con afinaciones alternativas bastante radicales, que no pude investigar, no encontré cuáles eran. Acá hemos hablado de varias, ¿no? De las afinaciones que trabajaba Fripp, de la New Standard Affination, no me acuerdo cómo se dice, nada, de Tuning, ahí me acordé, y otras cosas. Bueno, ¿qué más? Ah, sí, ya sé, que voy a subir una foto de una guitarra que le construyó un luthier llamado Yuri Landman, que se llama Moonlander. La voy a subir a Facebook, Guitarristas Goga, si quieren buscar. Muy rara, en realidad tiene 6 cuerdas la guitarra y después hacia arriba salen 12 cuerdas empáticas. No investigué qué era, pero sabiendo lo que significa la palabra empatía, me imagino que deben ser cuerdas que resuenan cuando suenan las cuerdas de abajo, ¿no? Que suenan como las partes armónicas o algo por el estilo. Primero porque las 12 cuerdas de arriba, quienes quieran ver la foto van a poder verla en breve, no tienen traste ni nada, están al aire. Y segundo, porque es imposible tocar 18 cuerdas al mismo tiempo. Así que, bueno, otras rarezas. Tocaba una guitarra, una Fender Jazzmaster transparente hecha por Fender para él. Creo que la de él era color azul y la de Thurston Moore, su compañero de Sonic Youth, verde. Así que no mucho de la parte técnica de Lee Ranaldo, pero bueno, varios detalles de varias cuestiones de lo que hizo en Sonic Youth con sus aparatejos. Y ahora vamos a escuchar un tema que cuando yo era chico me hacía mover el piecito. Y ahora, investigando, me encontré con una sorpresa de quién era el guitarrista que acompaña en esta canción que vamos a escuchar ahora al violinista francés Jean-Luc Ponty, el guitarrista Daryl Stuemmer. Para quienes no lo conozcan, a la vuelta les cuento quién es. Vamos adelante, señor operador. We'll be right back. Bueno, y la canción New Country de Jean-Luc Ponty, para mí creo que el tema más exitoso del violinista francés. Pero bueno, acá lo traje no por la canción, por esta canción que en su momento me taladró el cerebro, lo pasaban por todos lados, no con el ímpetu aplastante que hay ahora, que hay tantos medios y cuando te quieren meter un hit, te despertás y la sábana al levantarse tiene un chip que te lo hace sonar. No tan así, pero estaba en todos lados. Lo que yo no sabía, y bueno, cuando me puse a investigar y a escuchar el solo de guitarra, que está bastante bueno con este aire semi-country que tiene en guitarra acústica, es que el guitarrista era Daryl Stuemmer. Claro, en aquel momento era el guitarrista de Jean-Luc Ponty, con quien grabó 4 o 5 discos. Después se hizo más conocido como el guitarrista backup en vivo de Genesis. La banda que lideraba Phil Collins, se había ido Steve Hackett, las guitarras en estudio las grababa Mike Rutherford, el bajista de Genesis, y bueno, en vivo necesitaban apoyo. Phil Collins en la batería ya tenía apoyo al negro, el morochazo Chester Thompson, que sigue siendo baterista de Genesis desde aquella época, desde el año 77 más o menos. Pero no tenían guitarrista. Bueno, Daryl Stuemmer entró hacia el año 81, creo 82, y se fue quedando en la banda hasta el año 92. Igualmente trabajó después que Genesis se separó, siguió trabajando con todos los integrantes de Genesis, principalmente como guitarrista de Phil Collins. Bueno, dio una prueba para entrar a tocar con Jean-Luc Ponty, que ya era conocido, era bastante conocido, ya la venía pegando así bastante. Uno de los impulsores, por así decirlo, de la fusión dentro del jazz, junto a Herbie Hancock. En el año 69, Zappa le había compuesto una música para un álbum que se llamó King Kong. Bueno, en 1972 Jean-Luc Ponty había tocado con Elton John. Así que, bueno, el tipo la pegaba y con este tema vendió pero toneladas de discos. Y el solo de guitarra, como ya les decía, era de Daryl Stuemmer, fanático de la Fender Stratocaster, dentro de sus posibilidades, porque no sé si dentro de Genesis tenía tanta libertad para elegir los instrumentos. Incluso alternaba guitarra con bajo, había temas donde las guitarras las tocaba Mike Rutherford. Otras guitarras que ha tocado, bueno, la Fender American Standard Stratocaster, o sea, una especie de Stratocaster super original, y la Fender Eric Clapton Signature Stratocaster. A ver, otros artistas con los que tocó, bueno, el nombrado Tony Banks, tecladista de Genesis, Mike Rutherford, bajista de Genesis, Phil Collins, que en su carrera solista fue el más exitoso de los tres Genesis, con Philip Bailey, un cantante negro que le había pegado con una canción que ahora no me acuerdo el nombre, en el año alrededor de 84, 85, On the Chinese Wall, creo que se llamaba. Bueno, el disco producido por Phil Collins, entonces el guitarrista Daryl Stuemmer, con George Duke, con Joan Armatrading, Armatrading, y bueno, con el Jean-Luc Ponty que acabo de nombrar. Así que bueno, un poquito de Daryl Stuemmer. No me acuerdo cómo se llama el disco donde estaba esta canción, que se llamaba New Country, pero vendió. Los discos de Jean-Luc Ponty de la época de Daryl Stuemmer estuvieron entre el top 5 del Billboard de Jazz. Los 12 discos de Jean-Luc Ponty estuvieron en el top 5 del Billboard Jazz Charts, incluyendo los 5 en los que tocó Daryl Stuemmer. Así que ahí pasó el señor Stuemmer y nos vamos a uno de los por si acaso. Este Stuemmer también era por si acaso, entró y salió del programa varias veces. Nos vamos a un por si acaso, ya estuvo en la lista de espera en 2 o 3 programas, el señor que acabo de nombrar al principio del programa, Rives Gabrels. Antes de pasar a la música, Francisco de Electro Bolsón, creo que tu certificado está en duda, porque acá hay un reclame por Facebook de Pato Ariaudo que dice que ella también los bajaba pero que no me había avisado. Así que bueno, ¿está en disputa o será compartido el certificado? Lo siento, Francisco. Bueno, nos vamos al señor Rives Gabrels, la banda Steam Machine del año 89, la canción Heaven's in Here. Disfruten de 6 minutos de rock crudo con la voz de David Bowie. We'll be right back. Bueno, el señor del nombre extraño, Reeves Gabrels, guitarrista de este Tin Machine, acompañó a David Bowie en varios discos solistas, sobre todo los más exitosos de los 90. Bowie venía en una especie de caída productiva, después de Let's Dance no podía levantar vuelo, y armó Tin Machine, pero les estaba diciendo... Reeves Gabrels estuvo en Outside Earthlings, el de la tapa donde está Cerati vestido de... Ah, no, pará, ese es Bowie. Cerati tiene otro disco que se llama 11 episodios sinfónicos, que tiene la misma tapa que el disco de Bowie, nada más que el de Bowie es anterior, Earthlings. Y Hours, estos dos últimos, el del 97 y el del 99, los coprodujo Reeves Gabrels, como les había contado antes, con David Bowie y alguna otra gente. Bueno, un guitarrista bastante ruidoso, ¿no? Y rockero, por así decirlo. Él venía de tocar en la escena de Boston, y su esposa fue la publicista de Bowie en la gira del año 88, creo 87, la publicista, y le pasó un cassette de su marido a Bowie. Bowie le dijo: Reeves, vení que quiero que toques conmigo. Y armaron Tin Machine. Este Reeves Gabrels, que era conocido en Boston, no era tan conocido fuera de Boston. Bowie armó esta banda con los hermanos Sales, los que grabaron en... creo que se llamó Last for Life, era el disco de Iggy Pop del 77 que produjo Bowie, ya me voy a acordar. Tony y no me acuerdo el otro nombre del hermano de Sales, uno el baterista, el otro el bajista. Y resulta que, bueno, lo que cuenta Reps Gabrels con gracia es que cuando se armó Team Machine y se juntaron todos, los hermanos Sales le dijeron: él es David Bowie, nosotros somos los hermanos Sales, o sea, tocamos con Iggy Pop y un montón de gente, ¿quién carajo sos vos? ¿No es cierto? Bueno, después esto no lo dije yo, lo dijeron los hermanos Sales, Después Reps se hizo su nombre. Una banda medio extraña, la de Team Machine, con David Bowie a la cabeza. La gente por ahí medio que iba a los recitales de Team Machine y esperaban que Bowie hiciera de Bowie. Y Bowie lo que no quería hacer era de Bowie, justamente, ¿no? Se venía quejando de esto. Se quejaba todo el tiempo con el señor Gabrels de: me hacen tocar estos éxitos todo el tiempo, me hacen hacer esto, me hacen hacer lo otro. Y Gabrels le decía una especie de mantra: stop doing it, dejá de hacerlo. Y Bowie se seguía quejando y Gabrels lo único que le decía era: stop doing it, dejá de hacerlo, ¿no? Bueno, los hermanos Sales lo llevaron a este Team Machine a que fuera una banda más, mucho más rockera de lo que hacía en ese momento musicalmente Bowie. También incluso lo forzaron a dejar letras, bueno, ya está, dejala así la letra. No la sigas trabajando eternamente. Vuelvo a esto que nos contaba Gaspar Gandini de su propia producción musical con el disco, ¿no? En algún momento hay que dejarlo ir. Y a veces cuando uno tiene los medios para producir, sobreproduce o produce hasta el infinito, porque se puede pasar un año grabando. Y es medio complicado, ¿no? Depende de los artistas. Puede salir algo muy bueno, puede salir algo, qué sé yo. Ya hablé acá de Histeria de Flea, porque le llevó tres años y medio producirlo, también con el accidente en el medio del baterista, que perdió un brazo. Pero, qué sé yo, he visto documentales de Blink 182 que también se pasaron cerca de 9 meses grabando un disco de punk, ¿no? O sea, ¿qué punk es un disco grabado de punk durante 9 meses? Exitosísimo lo que hicieron después, obviamente, y los tipos exitosos, pero bueno, había momentos en la filmación donde se los veía agotados a los muchachos. En cambio, con Team Machine, lo que los hermanos Sales y Reps Gabrels obligaron a hacer a David Bowie fue todo lo contrario. Grabar temas, por ejemplo, en una sola toma. Este tema que escuchamos, que era como el corte del primer disco de Team Machine, Heaven's in Here, el cielo es aquí. Prácticamente, si lo escucharon, tiene una guitarrita grabada por atrás, pero después está todo grabado como de un saque, ¿no? Incluso el solo parece medio improvisado. Bueno, el señor Gabrels últimamente estuvo tocando con The Cure. Robert Smith grabó voces en su disco solista, creo que el 2002, Ulises de la Note. Una curiosidad que dije en Radio Cine hace un tiempito es que en uno de los temas, no recuerdo si de ese disco o un disco posterior solista de Gabrels, Gary Oldman hacía un dueto vocal con David Bowie. Bueno, a ver, usa guitarras Steinberg, Parker Fly, una guitarra que realmente no conozco, y guitarras Fernández, que son unas guitarras que empezaron a tallar allá por fines de los 80, si no me equivoco. Además de las clásicas Gibson, Les Paul, la Fender Stratocaster y la vieja conocida nuestra, la Flying V, que la semana pasada descubrimos que el guitarrista de los Kings fue el que la, digamos, fue uno de los que la resucitó cuando estaba en tiempo de prueba y parecía que la guitarra no iba para ningún lado. Así que, bueno, ese fue el señor Reps Gabrels, tal vez no tan conocido de nombre por algunos radioescuchas. Antes que me olvide, quiero mandar un saludo a la gente del trabajo, Emiliano y Pablo, que los dejé de garpe. Les dije, sí, vengo a la tarde y me vine a hacer radio. Los saludo ahora porque si no después a las 8 se van, que es cuando viene la segunda tanda de saludos, y no escuchan mis saludos y mi agradecimiento por todo el apoyo que me dan. Bueno, nos vamos a ir a alguien más conocido, el señor Mark Knopfler. ¿Quién es este señor? Para los que no lo conocen, que dudo que no lo conozcan, el guitarrista de Dire Straits. La canción que vamos a pasar, Solid Rocks, Dire Straits, el álbum creo que es Moving Pictures o algo así, Moving Pictures, ese es un álbum de Rush del año 1980. Solid Rocks, después viene la tanda publicitaria y después seguimos hablando. Take a look. estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Gus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés festejar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Bueno, y antes de la tanda pasaba el señor Mark Knopfler con Dire Straits Moving Picture. En realidad me parece que es más foto movida que como el disco de Rush, Moviendo Cuadros, ¿no? Que era el título traducido. Bueno, Mark Knopfler, left-handed, era zurdo, pero no comunista, A pesar de ser zurdo, tocaba con la mano derecha, ¿no? Se acostumbró a tocar así. Más adelante vamos a tener otro violero que le pasó exactamente lo mismo y que es lo único que hace, según él declara, con la mano derecha. Bueno, imagino que debe hacer otras cosas aparte de tocar la guitarra con la mano derecha, pero eso no me corresponde decirlo a mí. Bueno, y además de tocar así, con la mano cambiada, no usa púa, toca con los dedos. Yo acá, creo que en el primer programa, cuando vino Lucas Porro, le comenté algo sobre JJ Cale, a quien me lo presentó. Es un hombre grande, JJ Cale, un conocido francés, Benoit, que me dijo: para mí Mark Knopfler le robó todo a JJ Cale. Digamos que se inspiró en el estilo de Cale, ¿no? Para tocar. Ya creo que algo de Cale traje. En algún momento tendría que ponerlo uno al lado del otro para que ustedes juzguen. Bueno, a pesar de tocar con los dedos, igualmente en algunos discos graba las guitarras rítmicas con púa. La diferencia, bueno, para los que tocan guitarra saben, es bastante difícil tocar, por ejemplo, rápido con los dedos en la guitarra eléctrica, no así en la guitarra española cuando uno toca guitarra clásica. Es distinto lo que hace, cambia el sonido y a veces, bueno, la púa larga como un sonido más claro, no más brillante que el dedo. Pero bueno, son gustos. Igual Mark Knopfler en las sesiones usaba púa. En los años 80, ustedes recordarán, en la época más exitosa, usaba mucho la guitarra Fender, Fender Telecaster y Fender Stratocaster, sobre todo. Después a fines de los 80, ya tirando a los 90, se tiró un poco más a la Gibson Les Paul. Es dueño de una Gibson Les Paul 1958, una guitarra vintage de colección. Y hablando de colecciones, tiene una colección de cerca de 70 guitarras, incluyendo guitarras de Luthier, de marca Pensa, guitarras Schecter, Ovation, las guitarras acústicas, una de las guitarras más lindas en este tipo de guitarras de acústicas, y también más caras, igual que junto a las Takamine. Hofner, guitarra Hofner, una rareza. Hofner era el bajo de Sir Paul McCartney, el bajista de los Beatles. Rickenbacker, guitarra Fernández, guitarras Gretsch. Beltona Electro Resonator, para quienes no recuerden, esta guitarra es la que está en la tapa de Brides in Arms, ¿no? La que tiene ese resonador, ese amplificador medio extraño. Ha grabado varios discos solistas, unos 6-7 discos solistas. Ha hecho músicas de película, por ejemplo, la música de la película Wag the Dog, Mentiras Verdaderas, esa película del año 97 con Dustin Hoffman y Robert De Niro, que inventaba una guerra de Estados Unidos contra Albania solo para tapar algunas andanzas del presidente de la primera potencia mundial, una especie de comedia cínica, por así decirlo, muy linda, la música era muy suave, muy tranquila, aparecía Willie Nelson también cantando, grabando un tema viejo. Bueno, ha tocado con Phil Lynott, con Chet Atkins, a quien en algún momento también traeremos a guitarristas. Sigo prometiendo yo, parezco político en campaña, porque prometo y después de todos los que prometo aparecen uno o dos nada más. Eric Clapton con Bob Dylan, Emmylou Harris, una cantante de country, Jules Holland, el del programa Later with Jules Holland. Les recomiendo que lo busquen en internet, el programa de Jules Holland. Es la verdad que es un placer lo que hace el tipo. Creo que ya lo he nombrado acá, ¿no? Esta cosa de armar un escenario, tres escenarios, ¿no? Uno con Metallica, otro con, no sé, está Mark Knopfler, por ejemplo, tocando suavecito, y del otro lado, no sé, un pianista tocando música clásica. Y después al final zapan todos juntos. O con Jules Holland y su banda, ¿no? Es muy lindo. Bueno, con Steely Dan también tocó, y con el cantante irlandés Van Morrison. Produjo discos para Tina Turner, de hecho escribió Private Dancer del 84 para Tina Turner, cuando todavía no había estallado Dire Straits con Brothers in Arms. Bueno, hablando de este disco, Brothers in Arms, es el cuarto disco más vendido de la historia de Gran Bretaña. Ahí fue cuando, digamos, ya eran conocidos los Dire Straits, con temas como Sultans of Swings, uno de los temas para Rolling Stone, de los 500 temas fundamentales de la historia de la música, del rock and roll, ¿no? Que le dieron forma al rock and roll, por así decirlo. Brothers in Arms fue también el primer disco en vender más de un millón de CDs, ¿no? Cuando fue el cambio del formato, que acá en Argentina nos llegó creo que en el año 90, 89, 90, bueno, el resto del mundo había llegado un poquito antes. Algunas cositas más para decir de las bandas que lo acompaña como solista, ha durado mucho más que cualquiera de las formaciones de Dire Straits. De hecho, desde el año 96, los músicos que lo acompañan son siempre los mismos. Y en vivo usa muy poquita producción, apenas iluminación, y cada tanto entre tema y tema dice, disculpe, me voy a tomar un té. Y se tomó un tecito en el escenario el señor Mark Knopfler. Bueno, y ahora nos vamos un poco para el lado del jazz, vamos a bajar un poco la electricidad de nuestras guitarras, vamos a escuchar un poco de música acústica. Vamos a oír al señor Larry Coryell, uno de los el que armó el primer trío con John McLaughlin y Paco de Lucía, tocando en una iglesia en Seattle en el año 2006 un temita acústico que se llama Denver in April. Y si no me equivoco y los tiempos no me confunden, después nos vamos a ir a una tanda publicitaria, puede ser o no puede ser, bueno, veremos durante el transcurso de la canción qué decide el señor operador Diego Seoane. Nos vamos con Larry Coryell, Denver in April. Now listen, you guys, you know what? Normal kids would have been stoked to slack off, but not you guys, because you're not normal. You're special. And because I think you guys have the right attitude, I think it's time we started our new class project. A science project? No, it's called Rock Band. Is this a school project? Yes, and it's a requirement. And it may sound easy, but nothing could be harder. It will test your head and your mind and your brain, too. Will other schools be competing? You could say that. Bueno, ahí pasó la belleza acústica del señor Larry Coryell, que empezó grabando en los años 60 con Gary Barton, el vibrafonista. Bueno, en general toca principalmente guitarra acústica, aunque en los años 80 se volcó un poco a la guitarra eléctrica. Formó, como les dije, en el año 79 el trío con Larry, con John McLaughlin y con Paco de Lucía. Y fue reemplazado por... ¿qué? Por Drogón. Sí, señoras y señores, otro más en la lista que cae bajo el yugo de no sé qué, pero que no pueden contenerse y pierden oportunidades como esta, ¿no? Porque obviamente con lo que acabamos de escuchar, Larry Coryell estaba muy a la altura de, para tocar con John McLaughlin y con Paco de Lucía en lugar de Aldi Meola, ¿no? Por otro lado, volvemos a las cosas del destino, las casualidades o lo que sea que ocurre. Si este muchacho no se hubiera pasado de rosca con la droga y lo hubieran echado del trío, no se habría armado el trío con Aldi Meola y no habríamos tenido Friday Night at San Francisco, ¿no? Aquel disco del año 81 que recorrió todas las disquerías, las radios y el mundo entero, ¿no? Y Paco de Lucía capaz que no se hubiera hecho tan conocido con Larry Coryell al lado, como se hizo conocidísimo en todo el mundo con Aldi Meola al lado. Bueno, también grabó con Chick Corea, con Mingus, con Steve Smith y Victor Wooten. Steve Smith, el baterista de Journey, que la levantó con pala y una vez que la juntó toda dijo, ahora sí, después de tocar estas cosas pop que ustedes me hacían tocar, me voy a dedicar a lo que me gusta, que es el jazz. Con Paul Huertico, el contrabajista del Pat Metheny Group de los años 80, con Lenny White y con Lenny White, el baterista de Return to Forever, y Victor Bailey. Bueno, este temita que escuchamos se llamaba, como les dije, Denver in April, Denver en abril. El disco es un disco del 2006, creo que es un disco no oficial, está grabado en una iglesia, como les dije, Live at the Sky Church in Seattle, la ciudad estadounidense del 2006. Bueno, nos vamos a una tanda antes de irnos. Un saludo más para la gente de Electro Bolsón, que ya deben estar cerrando en San Martín 3250. Si necesitan armar una zapatilla para enchufar un montón de transformadores para la pedalera, señores guitarristas, vayan y compren las partes en Electro Bolsón. Muchas gracias a los muchachos allá. Un saludo para Oscarcito en el fondo, que debe estar sonriendo con mi saludo, aunque no debe estar diciendo nada porque él es así, no habla. Así que sí, nos vamos a la tanda, señor operador, y a la vuelta seguimos con guitarristas. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. Agua todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4-498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos,

Los teléfonos de la radio 4455-800 4455-999. En Facebook me encuentran como Guitarristas Goga Separado. Saludos para la gente de Sol Rock Tattoo, que ahí me dijeron que están escuchando como corresponde, más les vale. Al Gus DJ, que hoy empezó a poner publicidad, ya venían poniendo el aviso, muchas gracias. También a Nick Tarvin y a toda esa gente que me da, que me hace devoluciones, ¿no? Muchas gracias a todos los que aportan desde todos lados, ¿no? Como siempre, Marcelo Brigato, bueno, a Diego Sebana acá en la operación, y a toda la gente que hace comentarios, que me comenta, que otra gente le comenta que escucha el programa, porque, bueno, pone pilas, ayuda, da gusto saber que hay gente ahí afuera prestando atención a la cantidad de cosas que uno dice o que antes uno pensaba y ahora las puede decir acá al aire. Bueno, vamos a seguir con la música. L&L, Larry, antes Larry Coryell, ahora Larry Carton, guitarrista de jazz, guitarrista de blues, un tipo que ha llegado a grabar más de 500 discos por año, no de él, ¿no? Imagínense, no es Prince que graba 500 discos por año, con más o menos 499 discos que suenan todos iguales, no. Este señor era músico de sesión. Así que vamos a escuchar a Larry Carton, un temita del 2001, Deep Into It. ¿Qué traducción sería? Profundo en ello. Debe ser alguna cosa como decir metete profundamente en ello o algo por el estilo. Bueno, vamos con el señor Larry Carton. Adelante, señor operador. Thank you. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiesta. ¿Querés festejar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15, Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942. 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Hard to be, ah no, eso es la cortina. Larry Carton, Deep Into It, del 2001. Bueno, un guitarrista que ahora tiene 64 años, como les contaba. Ha grabado hasta 500 discos por año como músico de sesión. Bueno, con qué sé yo, con todo el mundo, con Steely Dan, con creo que a Steely Dan los nombré hace poquito, ¿no? Sí, sí, los nombré con Mark Knopfler. Billy Joel, Michael Jackson, Quincy Jones, que fue productor de Michael Jackson, Johnny Mitchell, Christopher Cross, uy, al gordito Christopher Cross, algún día lo vamos a tener que traer. Les tengo una, cortarme la música un segundito, poneme pausa. Les tengo una mala noticia. Descubrí que Ricardo Arjona es guitarrista. Sigamos con la música. Mentira, mentira, nunca, a ver, muchas veces digo, no, a este nunca lo voy a traer, y hay un par que dije, no, a este no creo que venga nunca al programa, y bueno, están ya la semana que viene van a estar, pero de verdad, Ricardo Arjona, no se preocupen, no apaguen la radio, nunca lo voy a traer a este programa. Creo que tendría que estar prohibido en general, ¿no? Por su maltrato al idioma castellano. O por lo menos habría que inventar algún premio, el Anti Cervantes, por ejemplo, podría ser, ¿no? Estaría bueno un Anti Cervantes para darle a Arjona. Hay que crear ese premio para dárselo nada más que a él. Bueno, Bárbara Streisand también estuvo entre los cantantes y músicos con los que tocó Larry Carton. The Partridge Family, que tenían una serie. Bueno, y nuestro queridísimo Charlie García, en Clicks Modernos, la guitarra fue la de Larry Carton. Así que bueno, también algún contacto con nuestro país. La guitarra que más usa es muy conocido por usar una Gibson ES-335. La guitarra de, a ver, es guitarra hollow body, no es acústica, o sea, tiene como un pequeño cuerpo hueco. Se puede llegar a sonar sin el amplificador, pero muy bajito, no como una guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Y es la guitarra característica que también usa John Scofield, aunque Scofield no usa Gibson, usa ese tipo de, ese modelo, ¿no? Esa forma. Y bueno, tiene una Fender Telecaster 1951, debe valer un buen billete. Ha sacado una ES-335 Gibson Larry Carton, la empresa Gibson. También, bueno, como amplificador es el Fender Vibrolux, un amplificador que la verdad que no conozco, y unos amplificadores marcas Dumble. Bueno, es muy, tiene una especie de tendencia bluesera para tocar. A mí es un guitarrista que en general no me convence lo que compone, sí me gusta mucho cómo toca, pero sus composiciones, no sé, tienen algo que por ahí no me terminan de llamar, como lo que hace Robin Ford, por ejemplo, con su grupo Blue Line. Que, no sé, bueno, lo vamos a tener que traer también, porque Robin Ford estuvo acá tocando en dúo con Joe Dorio. Así que, bueno, este fue Larry Carton. Ah, y tiene un trabajo con Steely Dan en una canción que se llama Kid Charlemagne, del 76, del álbum de Royal Scam de Steely Dan, que está catalogado como el tercer mejor solo de guitarra en disco por la revista Rolling Stone. ¿Qué te parece? Bueno, así que de un primer premio Arjona, el anti Cervantes Arjona, pasamos a este tercer premio al señor Larry Carton. Y bueno, si no me equivoco, si me estaba por equivocar, ahora tenemos un auspicio de bloque. Qué suerte que miro mis papeles y la memoria me funciona, por lo menos para mirar los papeles. Vamos al auspicio y a la vuelta les digo qué vamos a estar escuchando. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588. Tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, pasó el auspicio del amigo Hernán de tienda de mascotas, el amigo Hernán y toda la gente que trabaja ahí. No conozco el nombre de todos, así que no los puedo saludar uno por uno. Nos vamos a escuchar a un guitarrista que durante mucho tiempo lo escuché nombrar cuando era niño, cuando era adolescente. En general no le presté atención al nombre, me pareció una cosa medio rara. No por el nombre, sino por el tipo de guitarrista que era. Mi padre creo que me lo nombró en alguna oportunidad. El nombre, Oscar Alemán. Un gran... Bueno, a la vuelta les voy a contar un poco de qué la iba el señor Alemán. Un gran guitarrista de nivel mundial. Por supuesto, despreciado por la tilinguería porteña, ¿no? Que era la que tallaba en la época en que este hombre andaba tocando. Que priorizaba lo extranjero sobre lo nacional, aunque lo nacional fuera tal vez mejor que lo extranjero. La canción es Casi Negro, el guitarrista, como les dije, Oscar Alemán. Después les voy a estar hablando un poquito de su historia. Bueno, ahí pasó el señor Oscar Alemán. A ver, era cantante, bailarín, entertainer, o sea, los tipos que te levantan una fiesta y todo eso, y guitarrista. Nació en Machagal, provincia de Chaco, en el año 1909. Era descendiente de Tobas, creo que era Tobal también. A los 6 años ya estaba tocando con la familia en el ensamble familiar, el sexteto Moreira, y bueno, tocaba el cavaquinho, que es un... un instrumento brasilero. Estuvieron en Buenos Aires, estuvieron tocando en el Parque Japonés, en el Teatro Nuevo y en el Luna Park. Después se fueron a Brasil. Falleció la madre de una enfermedad y poco tiempo después se suicidó el padre. Y el pibe se quedó solo en Brasil. Bueno, y se las tuvo que arreglar y se las arregló tocando guitarra. Armó un dúo con un muchacho brasilero. Después volvió a Buenos Aires, pudo volver, vivió de ser músico, de ser entertainer, de ser bailarín y cantante. Bueno, volvió a Buenos Aires y armó un trío con un violinista, el señor Elvino Bardaro. Empezaron a tocar tango y bueno, terminaron tocando con, a ver, Agustín Magaldi, con Carlitos Gardel y con Enrique Santos Discépolo. Mirá, no tocó con nadie Oscar Alemán, ¿eh? Después empezó a ir para Europa, terminó siendo amigo de Django Reinhardt. Tocaron muchas veces juntos, según decía el mismo Oscar Alemán, no para el público, sino por tocar. E incluso algunas veces lo reemplazó al mismo Django Reinhardt. Oscar Alemán decía que tenían estilos distintos, ¿no? Bueno, recordemos que Django Reinhardt tocaba con solo dos dedos de su mano izquierda debido a un accidente que había tenido cuando tuvo 18 años, que se quemó. Bueno, vaya vida la de Alemán, que anduvo dando vueltas por Europa. Terminó tocando con Louis Armstrong y Duke Ellington, que se lo disputaban. Alejandro Aranda comentó algo de esto sobre Oscar Alemán, ¿no? Cómo se lo disputaban estos músicos, y no recuerdo con qué cantante femenina era que lo quería para él, y Duke Ellington le decía, no, Oscar, el negro, se queda conmigo. Tocaba con el Pulgar, ¿no? Esto que habíamos hablado de Wes Montgomery. Y con los dedos, pero principalmente con el pulgar. Bueno, usaba una Selmer McAferry, la misma, una de las guitarras que usaba también Django Reinhardt, y una guitarra Resonator, una guitarra como las que les comentaba recién de Mark Knopfler, además de, bueno, guitarras de las típicas guitarras que nosotros decimos criollas o española. Bueno, hay un documental que se llama Oscar Alemán, Vida con Swing. El amigo Luis de La Sombra del Mendigo, el programa que va los sábados a la noche, decía que para él era el mejor guitarrista de la historia argentina, mucho mejor que Django Reinhardt. Habría que ponerse a escuchar, bueno, lo que escuchamos recién fue maravilloso. Encima tocaba montones de estilos sin ningún prejuicio, digamos, los abordaba y era una cosa. Bueno, estuve escuchando mucha música antes de elegir esta canción para traer acá y era maravilloso. No sé, aparte, sumar lo que tocaba a la vida que tuvo, desde dónde salió, como siempre ustedes saben, acá me la paso diciendo esta cosa de que Buenos Aires es el centro del universo. Imaginemos Chaco en el año 1915, ¿no? Lo que era hacer música desde la periferia más periférica de todas y terminar llegando al centro y de ahí irse a Europa, ¿verdad? Y triunfar como triunfó él. Así que bueno, ahí pasó el señor Oscar Alemán. Y ahora nos vamos, bueno, hablando de Buenos Aires, nos vamos a un sótano con 36 billares. El guitarrista, el señor Esteban Morgado, hermano de Claudio Morgado, el funcionario público y co-conductor del Agujerito Sin Fin hace muchos años, cuando yo era un adolescente, o ya era un grandote bastante crecido, no me acuerdo. Esteban Morgado en el 36 billares haciendo tango. Vamos a disfrutar de su música. Thank you. Bueno, ahí pasó, o está pasando, el señor Esteban Morgado, no confundir con su hermano Claudio Morgado. Bueno, este es una canción. Bueno, el tango, La Última Curda, ¿eh? Qué lindo que lo toca, cómo hace todas las líneas él, el bajo, la base y la melodía, todo al mismo tiempo. Bueno, La Última Curda del álbum 36 Billares, que salió en 2005, creo que en otros temas está grabado con María Graña, no estoy seguro. Ganó 13, ganó el premio Gardel en música, mejor disco, mejor artista de tango. Eso en el 2003, por el disco Cuesta Arriba, y en el 2005 por este disco. Y también ganó el Gardel en la categoría Mejor Orquesta de Tango por el disco Milongueros en el 2008. Bueno, grabado con un montón de gente: Roberto Goyeneche, Alfredo Zitarrosa, Isabel Parra, Adriana Varela, Ernesto Acher, el ex Lelutier, con Dina Roth, con Raúl Lavie, con Lito Nevia, con Susana Rinaldi, con León Gieco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo conocí con su cuarteto en un disco que me prestó alguien que no recuerdo cuál es. Uno de Tapa Verde, muy lindo. Yo que no soy un escucha habitual de tango, muy lindo lo que hace Morgado, como, no sé si es una renovación, pero sí le da aire fresco, ¿no?, al tango. Además es docente, hace como 34 años que enseña guitarra, tiene un método de trabajo en el que divide las partes, pero también las hace todas juntas, ¿no? Divide la parte técnica y estudia la técnica tanto de Carlevaro como de Flip. ¿Qué tal, el histórico Carlevaro, ¿no?, de los libros, con la técnica de Robert Fripp. Bueno, después otra, la segunda parte es la lectura de obras de todo tipo, ¿eh? Mezcla los estilos sin prejuicio, creo que ya lo dije esto, pero vamos a seguir repitiéndolo porque me gustó la expresión sin prejuicio. O sea, la propuesta es poder leer cualquier tipo de música para los alumnos de Morgado, ¿no? Que puedan leer cualquier tipo de música y que estén capacitados para eso. O sea, que puedan trabajar de músicos independientemente de la música que tengan que tocar. Aunque siempre uno tiene alguna inclinación, cuando es trabajo, es trabajo. Aunque estemos tocando música, ¿no? Esta cosa que el señor Laitano siempre publica en Facebook sobre la dignidad del trabajo del músico. Porque bueno, hay gente que cree que hacer música no es trabajar. Es trabajar en distintos horarios y formatos de los que trabaja la mayoría de la gente corrientemente. La tercera parte del estudio, como lo divide el señor Morgado, es el acompañamiento, que también se aprende a acompañar todo tipo de música. Y por cuarto, la improvisación. Así que en sus clases se hace de todo, ¿no? Y así terminan por ahí, si uno tiene suerte, termina tocando un poquito lo que toca Esteban en esto que escuchamos recién. Bueno, estuvo de gira obviamente por Europa. Y bueno, eso es lo es sencillo lo de hoy, lo de Morgado, ¿no? Sencillo como lo que acaba de tocar, aunque no parezca tan fácil de hacer. Y ahora sí, nos vamos a otro por si acaso. No sé qué fue lo último que dije, en realidad salió de mi boca y tuve un segundo de Homero Simpson, ¿no? Cuando la cabeza va por un lado y los labios por otro. Pero ya lo dije y ya quedará en el éter. Ah, antes que me olvide, un saludo para Ramiro y su hermano, el guitarrista, que no me acuerdo el nombre, creo que era Facundo. Y para Livia, que está escuchando en Neuquén, primera escucha certificada desde la ciudad de Neuquén. Hoy, bueno, muchos certificados. Nos vamos al cierre de auspicio y después nos vamos directamente a la música con el señor John Mayer haciendo Who Do You Think I Was? ¿Quién te creíste o quién te crees que era? Esa es la traducción. ¿Quién te crees que era? Señor operador. Auspició este bloque. Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Me arrepentí, no fuimos directamente a la canción. ¿Por qué? Presten atención al riff que hace John Mayer. Como arranca con un ritmo y uno espera una sección rítmica que lo acompañe de esa manera, y la sección rítmica sale para otra cosa que terminan cruzando todo y todo se junta. Así que disfruten de John Mayer. Thank you. Esto es Malambo. Esto es tango. Esta es una que sabemos todos. Y esto es Guitarrista. Bueno, ahí pasó el señor John Mayer, o John Mayer, no me acuerdo cómo se dice. Who do you think I was? ¿Quién crees que era? Bueno, este John Mayer tan exitoso, un bluesero cool, ¿no? Un bluesero pop, ha colaborado con Jay-Z, el rapero, o el hip hopero, no sé. Bueno, ahí sí, la verdad que es música a la que sí, verdaderamente no le presto atención. Bueno, ha colaborado con Buddy Guy, con B.B. King, con Eric Clapton, con John Scofield. Hace un temita, una versión de I Don't Need No Doctor en el homenaje de John Scofield a Ray Charles, muy linda. Se cruza muy lindo con John Scofield, se lo recomiendo si pueden verlo en YouTube. Hablando de YouTube, apareció el señor Billy Gato, ya subió un link ahí a la página de Facebook. Y he subido la foto de la Moonlander, esa guitarra tan extraña de, que les decía, de Lee Ranaldo. Bueno, tiene cosas muy, a ver, simpáticas, extrañas, poco comunes, vamos a decirle, Mayer, ¿no? Con respecto a lo que son los artistas mainstream. Por ejemplo, no tiene problema en que sus recitales se graben libremente y con buena calidad por parte del público y que el público haga intercambios entre ellos de estas grabaciones. Además, bueno, por ahí tiene ganas de tocar, se va a un boliche con la guitarra, el amplificador, y dice, che, hay lugar, puedo tocar, y toca así de improviso en distintos locales. En el año 2005, en una revista de guitarristas, publicó, organizó un concurso diciendo, miren, tengo algunas letras, mándenme música, y bueno, quedan co-compuestas, por así decirlo, ¿no? Unas letras huérfanas que tenía, y uno de los lectores ganó hacer la música de una canción de John Mayer. Tomador de Xanax durante un tiempito porque andaba con ataques de pánico el muchacho. ¿Cómo se inspiró para tocar guitarra? Bueno, vayan las casualidades, acabo de mandarle saludos a Ramiro, y en un paquete que me va a dar Ramiro en unos días va a estar la trilogía completa de mi trilogía favorita, creo que junto con la del Padrino, aunque son tan disímiles, de Volver al Futuro. Y John Mayer a los 7 años se inspiró para tocar guitarra, ¿por qué? Porque lo vio a Marty McFly tocar guitarra. Esa escena inicial de Volver al Futuro, cuando Marty McFly llega a lo del profesor, se para delante de ese hiperparlante gigantesco y sale volando, ¿no? Que toca una guitarra chiquita. Tiene otras escenas también, ¿no? Después en el baile donde los padres finalmente se besan, que toca la música que después tocaría... ¡Ay! Me olvidé el nombre de este guitarrista, qué vergüenza, ya se los voy a decir. El que toca Johnny B. Goode. Me olvidé el nombre, disculpen, así es mi memoria. Bueno, y después un vecino, amigo del padre, le regaló un cassette de Steve Ray Vaughan. Y hacia el blues fue el señor John Mayer. Aunque también tiene una beta acústica de canciones, como dice mi amigo Emiliano, para minitas. Chuck Berry, gracias Diego Sebane, me acaba de informar, era Chuck Berry, el guitarrista de Johnny B. Goode. Bueno, tiene esta otra beta no tan bluesera. Otra cuestión simpática que no tiene que ver con el tocar guitarra, o sí, porque una cosa lleva a la otra. O sea, tocar guitarra lo lleva a ser famoso y lo lleva a estar de novio con Jennifer Love Hewitt, la de las películas Sé lo que hicieron el verano pasado, o con Jennifer Aniston, la de Friends, o con Jessica Simpson, la cantante, o con otra cantante, con Cristina Aguilera. Bueno, parece que el tipo no para, ¿eh? Después de dejar el Xanax se dedicó a otras adicciones. Dice cosas interesantes también, ¿eh? Por ejemplo, el artista está casi entrenado a creer que hacen falta 60 personas y 12 meses para hacer un disco, ¿no? Esto que yo venía hablando de en el momento de Bowie, digamos. Dice, y en realidad son 4 personas y una cinta, ¿no? Es una forma de decir, ya no se graba más en cinta, excepto que uno quiera sacar ciertos sonidos, sino en digital. Uno lo escucha, dice, bueno, pasa algo, no pasa nada, pasa algo, listo, queda, vamos a hacer otra cosa. Así que, bueno, un tipo interesante. Usa guitarras Fender, tiene sus 2 guitarras Fender John Mayer, ¿no? la empresa Fender sacó, siempre hacen esto las empresas de fabricantes de guitarra, sacar guitarras como personalizadas, por decirlo de alguna manera, para vender al público, ¿no? Como el Renault Picasso, bueno, que lo único que tenía de Picasso era una firmita allá abajo o algo por el estilo en las guitarras. Y guitarras acústicas Martin también hizo una guitarra John Mayer. Así que bueno, ahí pasó John Mayer. Y ahora quiero dedicarle el tema que sigue con todo mi corazón. Espero tener bien la lista de temas. A mi amigo Gustavo Lianzó en Capital Federal. Gustavo, este tema es para vos. Se llama My Old Ways. Una de tus bandas favoritas, Status Quo. Status Quo para mi amigo Gustavo Lianzó en Buenos Aires, dedicatoria completa para él. Two-Way Traffic on a One-Way Street. Two-Way Traffic es el nombre del tema. Status Quo, guitarristas, Rick Parfitt y Francis Rossi. ¿Quién habrá hecho el solo? No tengo idea. Creo que se alternaban. Y bueno, uno se daba cuenta en vivo. Para que se ubiquen, Francis Rossi en Status Quo era el que tenía el pelo colita de caballo. Lo tuvo durante, no sé, como 30 años. Y hace poquitos años se la cortó y la subastó entre los fans. Hubo un fan que se compró la colita de caballo de Francis Rossi. Bueno, una banda de larga, larguísima data, ¿eh? En 1967 eran de Status Quo. En el 69 empezaron a hacer Status Quo sin el de adelante. Bueno, en los 70 fueron una de las bandas líderes en Gran Bretaña. No les fue así de bien en Estados Unidos, nunca la terminaron de pegar allá. Bueno, tienen un récord del libro Guinness, ¿eh? En el libro Guinness de los récords, en el año 91, para promocionar el álbum Rock Till You Drop, hicieron 4 recitales en un mismo día en Estados Unidos, ¿eh? Un récord absoluto. Bueno, Rick Parfitt, autor de Whatever You Want, si no se acuerdan de esa canción, Whatever You Want, Whatever You Need, tararara, tararara. Espero que me haya salido más o menos parecida. Bueno, el hit más grande de Status Quo, re ganchero. Bueno, su guitarra favorita, una Fender 1965, también toca una Gibson, solía tocar una Gibson SG, la famosa roja de Angus Young, afinada en Open E, en un Mi abierto. También una Semaititis afinada en B, en Si, una cosa medio extraña. También, bueno, usa guitarra Schecter, guitarra Fender. Y acústica, una Chet Atkins, un modelo Chet Atkins de guitarra acústica. Francis Rossi, tiene 2 detalles de los guitarristas de Status Quo. A los 59 años este muchacho, que ya tenía 6 hijos, tuvo mellizos. Y Francis Rossi tiene en total también 8 hijos, bastante prolífico los Status Quo. Más bolsonero Francis Rossi, porque los tuvo con 3 o 4 esposas distintas. Rick Parfitt. Bueno, Francis Rossi era el cantante principal de Status Quo y también primera guitarra. Su guitarra principal, una Fender Telecaster del año 1957. En realidad es una Fender Telecaster en los orígenes, como aquella guitarra de Rory Gallagher. Esta tiene un montón de partes cambiadas e incluso se le agregó un tercer micrófono que originalmente no tenía. En el año 2009 hizo lo de la colita de caballo, se la quedó un fan, una colita de caballo que le duró 35 años. Bueno, Gustavo, que sos fan de Status Quo, por ahí podés imitarlo ya a Francis Rossi y hacer lo mismo con tu colita de caballo. Bueno, no mucha más información. Amplificadores Marshall con esos parlantes gigantes uno encima del otro. Nos vamos a ir a la siguiente canción, Blur Song 2. Bueno, ahí pasó Song Chu del grupo Blur, una canción de su álbum de 1997 que se llamaba Blur también en el disco. El guitarrista es Graham Coxon. La canción se llamó Song Chu porque quedó como canción 2 en el listado que estaban armando. Nunca le pusieron nombre, quedó como canción 2 finalmente como nombre. Y además, con varias curiosidades, fue la segunda canción de ese disco. Duraba 2 minutos 02 y fue la segunda canción también en un compilado que hicieron los Blur. Esta banda formada por Damon Albarn, Graham Coxon en guitarra, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree. Bueno, son parte, hoy vamos a cerrar con Oasis, ¿no? De este dúo que dominó, este dúo de bandas que dominaron el Britpop en los años 90. Nosotros a veces nos reímos de nuestro canal Crónica y del diario Crónica y etcétera, ¿no? Del amarillismo que hay acá. Pero de verdad, el amarillismo que hay en Inglaterra es de una bajeza sin límite. No tiene límite la bajeza allá. Recordemos lo que estuvo pasando en el último año y medio con el diario The Sun, que tuvo que cerrar, ¿no? De Rudolf Murdoch. Ahí a ver, mostrame de vuelta la nota porque quieren un saludo. No entendí muy bien cómo era. A ver, me están haciendo, gracias Diego. Llamado de Olga, no te olvides de Hernán Oliva, el violinista. Bueno, no me olvido. No sé si fue un saludo o que me estoy olvidando de un violinista. Gracias Olga por tu llamado a la radio. Y muy linda la música, gracias, sí. La elijo yo, así que con toda modestia, no. se me subieron los humos, discúlpame, ya me los bajo. Bueno, la prensa amarilla de Inglaterra es tremenda, pero tremenda, es despiadadísima. Recordemos algo que pasó con The Sun, por ejemplo, habían intervenido el teléfono de una niña que ya sabían que estaba muerta, para ver los mensajes que la familia le seguía mandando y los publicaban, ¿no? Una cosa horrorosa. Y esta prensa inventó un enfrentamiento entre Oasis y Blur que le sirvió a las dos bandas, ¿no? Se dijeron algunas cosas subidas de tono, pero bueno, le sirvió a los dos. Volvamos a la música, entonces. Bueno, Graham Coxon, en algún momento tuve un disco solista de él muy raro, porque era un tema hiperpunk noise, muy sacado, y un tema muy pop, muy lindo. Un tema hiperpunk noise, resacado, de 1 minuto y medio, un tema pop muy lindo, ¿no? Bastante insoportable para escuchar, muy desparejo. Artista plástico también, pintor. Bueno, tuvo las suyas con Blur, bastantes problemas con el liderazgo del cantante Damon Albarn. Una vuelta que se presentaron en Italia y el guitarrista y creo que el bajista no estaban para hacer zip link, ¿no? Esto de hacer playback. Bueno, los reemplazaron al guitarrista con una silueta de cartón y al bajista llamaron a un plomo y le dijeron: vení, agarra el bajo y hace que tocas. Así que hubo momentos bastante tensos en la relación dentro del grupo. No le gustaba mucho la onda Britpop que le proponían a Graham Coxon, y bueno, se rebelaba escuchando Pavement, ¿no? Escuchando música mucho más noise, mucho más ruidosa. Bueno, algunas personas que han hecho cover de esta canción que dura 2 minutos 02, nuestros Catupecu Machu y Avril Lavigne, pero tocando la batería. Mirá la petiza tocando batería además de guitarra y haciéndose la linda. La canción estuvo en la película Charlie's Angel, Los Ángeles de Charlie. Y bueno, él, como les decía, es pintor. Sus pinturas se pueden ver en el álbum 13 de Blur. Sus guitarras que prefiere, digamos, la Fender Telecaster, Gibson Les Paul, nuevamente la Gibson SG y una guitarra de luthier que se llama Burns London Sonic. Mucha distorsión en esta canción, hay como un background punk. Bueno, pasemos a los Oasis, que nos vamos a ir con ellos con un tema que se llama Bring It On Down, de su primer disco, del año, creo que 91, si no me equivoco. Un disco que metió Rock and Roll Star, Shaker Maker, Life Forever, Supersonic, Cigarettes y Alcohol. 5 temas así, hits. Este Noel Gallagher, el guitarrista, que llegó a la banda de su hermano Liam y dijo: bueno, yo entro a la banda, pero vos, le dijo al segunda guitarra, al señor Archer, creo que se llamaba, vas a tocar solo acordes. Y vos, la batería, vas a hacer unos ritmos simples y el bajo va a tocar unas tónicas. Y listo, ¿les gusta? Bien, y si no les gusta, se pueden ir. Dijeron: nos quedamos porque tus canciones son muy buenas. Y de hecho, bueno, Oasis ganó trillones de dólares, la levantaron con pala. aunque tuvieron que pagar ya en el primer disco tuvieron un juicio por plagio que perdieron con Shaker Maker y tuvieron que pagar $500,000 de daños. Y después con otra de las canciones, creo que la canción Whatever, no sé si de ese disco también, tuvieron que hacer un arreglo con el señor Neil Innes y ponerlo en los créditos de co-composición. A Noel Gallagher siempre se lo ha acusado de robar riffs de todas partes, y él lo único que contesta es: el problema no es que yo robo riffs, el problema es que los robo antes que vos, y eso es lo que a vos te da envidia, ¿no? Le dijo algún periodista. Bueno, un montón de guitarras, se inclinó mucho por las guitarras Epiphone, Fender Telecaster, Gibson Les Paul, pero mucho Epiphone, mucha variedad de Epiphone. Al principio no usaba pedales, directamente distorsión a 10, todo enchufado al ¿cómo es? Directo al amplificador, y allá vamos. Después empezó a usar algunos pedales, sobre todo un Ibanez Tube Screamer, pero en general bastante sencillo en lo que toca. Bueno, ¿qué más? Ah, este es el otro muchacho que naturalmente es zurdo, no comunista, y toca con la mano derecha. O sea, se acostumbró a tocar la guitarra del otro lado. Otra cosa más. Estoy medio trabado porque ya es el final del programa y bueno, quiero decir todo junto. Están también en los Guinness los Oasis porque estuvieron 765 semanas en el top 75 singles de los álbumes de UK, de Gran Bretaña. Hay que estar, 765 semanas son más de 2 años corridos en el top 75, además de que metieron 22 top 10 con sus primeros, no sé si 2 o 3 álbumes. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando a Oasis. Yo me despido, mi nombre al final del programa sigue siendo Carlos Blanco, nada más que un poco más cansado que hace 2 horas. Siempre un gusto hacer este programa, que me escuchen. Saludos a Marcelo Brigato, que subió los 2 links, nuestro habitual colaborador offline. Y bueno, nos vamos con Oasis del primer disco. Disfruten durante la semana, pueden escuchar de vuelta el programa en www.gogabolson.com. Anda largando la canción rockera. Nos vamos con Oasis, gente. Hasta la semana que viene.